Continuamos entre mate y mate, 11, 13 minutos. Pasaba Teresa Parodi junto a León Gieco y algo nos decían, ¿no? Por ahí como para que... 11-13, bueno, hubo hasta recién asamblea allí en la Plaza San Martín, como te contamos desde el comienzo, reviendo un poco la situación, ¿no? Y la imputación finalmente al intendente, al secretario de gobierno, que tendrá que declarar este jueves, pero que ya, bueno, se perfila un poco la cuestión, las declaraciones del fiscal Bertone, que ha dicho precisamente que lo que se le adjudica no es algo sobre lo que se debe investigar mucho, es la responsabilidad política de haber permitido que, conociendo y sabiendo que se estaba produciendo incendios en el basural, no hubieran hecho nada, además de los imputados que hay como presuntos autores materiales de haber encendido en el basural. Bueno, se hizo esta asamblea, está aquí presente en el estudio Luciana Gagliardo, presidenta de Conciencia Solidaria, que estaba allí presente. ¿Cómo le va, Luciana? Hola, Fede, buen día, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Bueno, gracias a vos y bueno, y a todos y todas las vecinas y vecinos que se han movilizado estos días. Sin palabras. Particularmente, hay que decirlo, Conciencia Solidaria viene haciendo un trabajo muy importante. Porque además continuado, que eso, bueno, los que trabajamos en organizaciones sabemos que continuar las cosas tiene un peso. Lo más pesado. Sí, es lo más pesado, tiene un peso específico, pero además tiene resultados, ¿no? Que es que cuando pasan estas cosas, bueno, hay una acumulación de denuncias, de haberle dicho, incluso lo decíamos recién, el Consejo Deliberante, recién conversábamos con el presidente del Consejo, y dice, mire, no voy a dar declaración hasta que hable con el asesor letrado, porque ellos también estaban en conocimiento de esta situación. Contanos un poco primero de la asamblea de recién, qué fue lo que se pudo hablar. Bueno, lo voy a relacionar directamente con lo que vos planteaste, Fede. Las cosas están en manos de la justicia. Si el fiscal dice no hay que investigar tanto, quiere decir que las cosas están mucho más claras de lo que pensamos, que no significa que no tengan que investigar, que se entienda. Y en base a eso, los vecinos, vos nos nombraste a nosotros, Conciencia Solidaria, somos los que ya denunciamos al intendente anterior, a Gustavo Cés, por este mismo tema, que cuando fue la renuncia, bueno, la cuestión tomó otro giro inesperado. Estamos como querellantes en esa causa abierta. Pero ahora lo importante es que, entendiendo que hay continuidad administrativa y las autoridades, es decir, los funcionarios que en este momento están justamente, ahora redundancia, en la función pública, son los que se tienen que hacer cargo de esto. Ya está la denuncia. Ahora no tenemos nada que ir a hablar con nadie. Así como el señor Hernán Juárez planteó que tiene que hablar con el asesor letrado porque tienen que estar asesorados en base a que no estaban ajenos. Y hay un audio que muy bien lo describe, porque después que nosotros deducimos reclamo administrativo pidiendo el cese de la actividad que genera el daño ambiental, en este caso el basural, Este programa de radio, este grupo de investigación, este grupo de periodistas, ustedes publicaron el tratamiento que se le dio en parte a este reclamo administrativo que hemos presentado hace ya más o menos cerca de 2 meses. Es decir, que lo último que agotamos por vía administrativa están todos los que son funcionarios públicos de Capilla del Monte absolutamente conscientes de cómo venía la mano. Y ese reclamo administrativo tenía un historial que nosotros el sábado pasado en la asamblea lo leímos, colocamos, todos los que estuvieron presentes lo escucharon. Tiene todo el historial con el que venimos trabajando desde el año 2016. Uh-huh. Es decir, que todo lo que está pasando es de plena conciencia y conocimiento de absolutamente todo, funcionarios y no funcionarios. Entonces, les cabe la responsabilidad por incumplimiento de deberes de funcionario público, con dolo, por supuesto, agravado, lógicamente, por el daño social y ambiental, que es lo que nosotros en la denuncia penal que hicimos el sábado, nos quedamos hasta las 4 de la mañana en la comisaría, con vecinos que estaban evacuados de la zona de Charbonnier y Quebrada de Luna, llevándola a cabo. Bueno, ahora esto queda en manos de la justicia. Y hay algo muy interesante y lo queremos comunicar por acá por la radio. El sábado que entra, el sábado primero, creo que es este sábado ahora que viene, vamos a estar a las 16 horas en la Plaza San Martín de Capilla del Monte con otra asamblea, ¿sí? Continuamos con las reuniones porque es el momento, no de ir a hablar con las autoridades. Eso ya pasó. Si bien hay gente que está en los grupos de trabajo, que se acercó a la asamblea, planteando la necesidad de retomar el diálogo, nosotros queremos dejar esto muy en claro. No tenemos nada que hablar porque esto es anacrónico. Sería retroceder en el tiempo. Ahora es el tiempo de la justicia y es tiempo de ponernos como ciudadanos a disposición de la justicia. ¿Qué queremos decir con esto? Se viene una querella. Sí, se viene una querella. Indefectiblemente tenemos una querella en puerta para ponernos a disposición de la justicia, porque las asociaciones Conciencia Solidaria, Federico, bien lo dijiste vos, somos quienes venimos generando las denuncias y haciendo los reclamos en términos legales. Pero el grupo muy contundente de vecinos, fuimos casi 200 personas en asamblea el sábado, sí. Vos estuviste ahí, estamos con muchas ganas de que las cosas salgan. Es un contexto muy difícil en términos nacional, vamos a ponerlo, un contexto difícil en términos económicos, sociales, ambientales, culturales. Estamos en un punto de inflexión. Tenemos que aprovechar, este es el momento. Entonces, se viene una querella el sábado, los esperamos. Ya no hay nada que hablar con las autoridades. Acá dirime la justicia y nosotros, con la responsabilidad que nos compete como ciudadanos, nos vamos a poner a disposición de la justicia. Bien. Bueno, yo, vos sabés que me estaba acordando, estaba buscando ahí la noticia de las fechas, pero me acordaba que la renuncia de Gustavo Sés vino dos o tres días después de un incendio muy importante que hubo en el basural también. Sí. Que fue, me acuerdo, un tema importante en esos días de tratamiento y vino la renuncia del intendente. Y previo a eso estuvo la denuncia penal. Sí, previo estuvo la denuncia penal. Venía esto movido y creo que se veía que en cualquier momento algo iba a estallar. Esto de que hay gente que prende el fuego, la hipótesis que maneja el fiscal, que es que gente prende fuego para llevarse los metales pesados. Esto lo sabemos hace años, lo denuncian los vecinos. Por eso también se hizo la garita. Esto hay que decirlo. La garita no se hizo porque, no sé, para que haya alguien tomando mate, sino porque ahí estaban entrando a quemar. Y bueno, lo declaró el intendente. Nosotros tenemos solamente cuando entra el camión, para hacer el registro de que entra el camión, no para vigilar, lo cual era la intención de eso. Hay aspectos contradictorios, ¿sí? A ver, esto lo voy a aprovechar este pie que da, Fede, porque en realidad hay aspectos contradictorios desde lo discursivo. Porque nosotros estuvimos presentando pedidos de informes también a la jefa de comuna de Charbonnier. Y en las respuestas que nos dieron por escrito, que eso forma parte de la causa, se expresa que había tres personas haciendo turnos que cubrían justamente la totalidad de las 24 horas. Que había un pago que se le hacía de parte del municipio y de una de esas personas hacía cargo Charbonnier. Pero también en esta información que se nos facilitó a lo largo de tantos meses de pedido de informe, a ver, se daba por de manifiesto, o sea, ya quedaba aclarado que los incendios son intencionales. ¿Sí? A ver, pero esto se cae de maduro, es una cuestión de simple observación, porque si vos acumulas basura en un lugar donde no hay una gestión inteligente de los residuos sólidos urbanos, lógicamente que se te va a acumular. ¿Y qué vas a hacer? ¿La vas a barrer abajo la alfombra de tu casa? No. ¿Qué haces? La quemamos. O sea, hay un montón de irregularidades. Ahora estaba viendo una noticia de acá de la gente de la cumbre, que ayer se le hizo una entrevista al intendente, al secretario de gobierno, sí. A Massa, y a uno de los, no sé si era el quien estaba encargado personal de la policía del allanamiento. Sí. Y hay un desentendimiento en términos de conexión con la denuncia, con todo lo previo que se viene presentando. Y vos decís, ¿y dónde están todos los reclamos? Están desconociendo la vía administrativa que se viene trabajando hace 2 años. Y eso es preocupante, porque hay una contradicción entre la realidad de lo que está pasando. Y además, sumémosle algo. El intendente de Capilla del Monte, como ejecutivo, tiene el poder de policía. y bajo ningún punto de vista vos como intendente te podés desentender de que estén quemando el basural. Es decir, sos la máxima autoridad de aplicación de lo que fuera en términos locales. Entonces, digo, estamos, con todo respeto, pero estamos teniendo personas en la función pública. Esto lo dije en la asamblea, que desconocen lo que tienen que hacer. Yo soy docente, es como si yo voy a la escuela y no sé qué tengo que hacer. Estamos en lo mismo. Uh-huh. Entonces, es una situación muy seria, ¿sí? Y es como deja, lleva a la reflexión, ¿no? A quiénes estamos poniendo a tomar cartas en el asunto y a gobernar. Sí. Sí, porque eso es responsabilidad nuestra también. Claro, y se han desligado y acusado a la provincia como único responsable de algo que le incumbe. No hay forma, no hay vuelta. Y si es la provincia, como con tantas otras cosas, lleven al pueblo, pónganse al frente de un pueblo que reclama y vamos con todo el pueblo a la provincia. Nosotros hicimos denuncias telefónicas, Fede, y esto colocado por nuestra asesora legal, la doctora Jiménez, nunca se acercó después de esas denuncias con... Te estoy hablando de hace ya un año y pico atrás, la gente de ambiente. Decían que no tenían personal, que esto, que lo otro. Bueno, eso es otro tema. Hoy leí en La Voz del Interior que desde provincia ya le habían advertido en reiteradas oportunidades al municipio que no podían tener el basural prendido. Entonces, realmente, en ninguna de estas opciones que han tenido para escuchar, ¿escucharon? Yo creo que es una burla a la inteligencia de la ciudadanía y me parece extremadamente grave, además de no conocer claramente o de ignorar o esto que planteamos en términos dolosos, qué es lo que tienen que hacer cuando estás ocupando un cargo y estás en la función pública. Sí. Bueno, va a quedar como parte de una historia muy oscura. Lo que decíamos también, lo decían ustedes el otro día, sí, los vecinos de esa zona se tuvieron que comer una inundación en el 2015. Y si vos ves lo que hoy quedó ahí, lo previsible, lo inevitable, que cuando vengan las lluvias van a venir deslaves muy fuertes. Absolutamente. Lo que viene, esto no queda acá. Tiene efectos residuales por mucho tiempo. Y lo que va a venir es que el agua corra de una manera incontrolable ahora. Porque ya no queda monte en esa zona. Son faldas muy delicadas, muy sensibles. Y lo que viene, bueno, todo lo que le hemos estado diciendo durante tantos años, han escondido bajo la alfombra, han escondido información. Y de esto tenemos pruebas. En su momento lo vamos a poder dar a luz. Por ahora va a fiscalía, pero hay pruebas de que este ejecutivo escondió, incluso en este allanamiento, pruebas importantes. Así que, bueno, lo seguiremos. Ya hay algunos de los vecinos también acá. Gracias, Luciana. A y vamos, ustedes. Seguimos en la semana conversando. A ustedes por comunicar. Gracias. Dale. Bueno, Luciana Gagliardo, presidenta de Conciencia Solidaria. Continuamos entre mate y mate hasta las 12. 11:26 minutos. Le doy el pronóstico del tiempo después porque me parece que viene lindo, ¿no? Así que para el resto de la semana. Y tu amor en las trincheras.